Eso dice el DNI, pero no le creo tanto. Confirmar. ¿Cómo andás, Iván? Bien, acá estoy, acá recibiendo el otoño en mi casa, lógicamente. Claro. Muy bien. ¿Cómo está ahí el tiempo en Buenos Aires? ¿Cómo está el clima? Bueno, esto que te digo, ayer refrescó y hoy también y ya se siente. Yo puse la frazada. ¡Epa! Bajaste la frazada del placar. Sí, me parece que tanto la temperatura como el clima en general da para que estemos cuidadosos. Baja la temperatura, si vos y... Sí, está bien, sobrevive más el bichito. Sí, no solo eso, me parece que a todo nivel, estamos en una situación muy atípica y es momento de cuidarnos, o sea, en todo sentido, desde no tomarse, no resfriarse, no quebrarse una pierna y tampoco estar matándose entre los vecinos. ¿Qué tema? Está bien, reforzar los cuidados para no tentar el destino, digamos. Sí, tenemos que estar más cuidadosos que nunca. Iván, ¿de qué nos ibas a hablar hoy? Contanos un poco. Bueno, un poco lo que habíamos estado comentando era para hablar al respecto de los vínculos, de este momento, digamos, que también nos tiene a todos distanciados. Entonces, ¿cómo es que nos estamos relacionando de alguna manera virtualmente? Y bueno, ¿cuáles son las posibilidades y las imposibilidades de todo esto? Recién con la fuga al Arce nos saludamos con los piecitos y fue muy triste. Nos quedamos muy cortos de saludo. Yo creo que me siento más lejos de las personas cuando rara vez me las encuentro en la calle en estas circunstancias. Y las saludo con el codo o el pie que hablando por teléfono. Claro, de última hablar por teléfono como que estás como más confianzudo. Que te decís. Estamos más acostumbrados. Claro, más acostumbrados. Sí, a ver, es un momento muy extraño, muy atípico, y esto también que genera desconfianza o lo que sea, pero por un lado, la cuarentena obligatoria disparó el uso de redes totalmente. Y explotaron. Entonces por un lado mensajes, si se quiere, de cariño, hola, ¿cómo estás?, ¿cómo la estás pasando? Y después mucho también coqueteo, si se quiere. El tema es que este coqueteo no puede atravesar la pantalla. Claro, ¿cómo pasar al próximo nivel, digamos? Bueno, en principio, si el próximo nivel tiene que ver con el encuentro físico o el intercambio de fluidos, habrá que esperar. ¡No! ¿Por qué? Ahora, quizás se pueden empezar a construir distintos niveles a partir de la digitalidad. Estamos en un momento, digamos que, incluso, a ver, yo soy psicoanalista, está muy revolucionado el gremio respecto de las terapias online, porque había gente que dice eso no se puede, no toca el cuerpo, no se puede trabajar, pero al mismo tiempo, ¿por qué limitarlo? Digamos, hay gente que necesita sus tratamientos, digo, más allá del trabajo también de los profesionales. Pero me parece que en ese sentido es necesario, y volviendo a los vínculos, bueno, ¿por qué cortarlo del todo, digamos? Porque, a ver, como no te vas a poder encontrar a besarte o a tener relaciones sexuales, vas a dejar de hablar con esa persona con la que venías viéndote. Claro, sería recrear los vínculos, ya sea con el psicoanalista o psicóloga, psicólogue, tanto como un vínculo más amoroso, afectivo. ¿Puedo contar una anécdota? Una anécdota que no voy a decir la persona, pero bueno, un amigo mío anoche tuvo un encuentro de tercer tipo con su chica con la que está saliendo, digamos, se está conociendo, y me contó después, que me dice que en un momento se le cortó... Se le cayó el internet. Todo lo otro estaba muy bien, pero se le cortó el internet. Fue como, ¿y ahora qué hacemos? Se perdió la magia. La imaginación. Mira qué lindo para pensar con las palabras, ¿no? Claro. Se le cortó, se le cayó internet. Son como las nuevas impotencias. Claro. Son nuevas impotencias, claro. Absolutamente. Bueno, en esto de refundar también las prácticas, no solo los vínculos, que los vínculos se construyen con las prácticas, me imagino que también es encontrar otras estrategias para sentirse cerca. Sí, a ver. Para erotizarse. Para... Ah, no, perdón, termina. No, eso, para sentirse cerca, para erotizarse, para encontrar cosas en común, desde la primer charla que conoces a alguien hasta, ¿no? Hasta poder erotizarte con alguien. Sí, yo a partir de la subjetividad y las tecnologías, que son cosas que vengo preguntándome y escribiendo y debatiendo, uno de los puntos en los que trato de basarme es que para mí el debate topológico virtual real fue, yo no creo que haya una diferencia sustancial. A ver, tampoco es lo mismo, porque obviamente a tu amigo se le cayó el wifi y no pudo continuar con el encuentro 3D. Claro. Pero sí creo que ya estamos tomados absolutamente por lo tecnológico. Sí. Entonces está bueno que pensemos estas nuevas formas de vincularnos en todo sentido, desde un análisis, desde una relación sexual, incluso, y ahí si querés viramos un poco para otro lado, de cómo nos pensamos a nosotros mismos y cuándo somos pensados, porque esto también pasa en muchos vínculos, ¿no? Cuando uno está totalmente enamorado de una persona y no puede ni siquiera dimensionar lo que le está pasando, está de alguna manera enajenado o lo que se dice alienado. Y esto también hoy día nos está pasando a través de los medios de la información, que muchas veces somos pensados y ciertas personas resisten el discurso del otro. Entonces esto pasa tanto en el amor como en los pensamientos o ideologías o prácticas. Y me parece que se pone ahí de manifiesto tremendamente cómo alguien puede salir a defender la bandera de un pirata creyendo que está fundando patria. En ese caso, ¿por qué lo estás diciendo? Para que lo bajemos más a tierra, esto de la bandera de un pirata creyendo que está fundando patria. Bueno, ahí estoy también hablando de mis propios pensamientos o ideologías. Ajá. Pero, digamos, en la virtualidad y en las redes se dan discusiones ideológicas muy fuertes. Sí. Cuando la gente está tomando la información de otro lado, entonces digo, bueno, hice un viraje fuerte, digamos, de lo que estábamos hablando de los vínculos a esto, pero porque me parece que está bueno ponerlo en carpeta. Por ejemplo, a ver, si uno está haciendo ruido con su olla en un balcón de un barrio privilegiado, hay un punto en el que no está pudiendo salirse y poder pensar por sí mismo. A ver, es una opinión personal, cada uno puede tener la suya. Iván, poco me parece también, disculpa, lo que sucede en la idealización romántica también, ¿no? Es como una postura muy pasiva, vaciada respecto a la otra persona, ¿no? Hay como, no sé, yo también coincido con esto que estabas diciendo y me parece que es dificultoso porque a veces necesitamos una pertenencia y error en querer encontrarla quizás en banderas vacías o nada, esta cuestión de la pertenencia a otra persona que también es súper cuestionable, pero esa idealización nos ubica en un lugar como súper pasivo, desempoderadísimos, digamos, y sin poder mirar más allá de nada, de lo cómodo que me resulta eso, nada más que repetir. Mira, los extremos siempre son perjudiciales. Claro. Entonces, desde el psicoanálisis se habla de la energía de la libido, ¿no? Entonces, si vos estás poniendo toda la energía en un otro, como vos decís, en la idealización romántica, hay un punto que la sacaste de vos y quedás vacío. Entonces, toda tu vida gira en torno a esa persona. Ahora, el otro extremo podría ser cuando toda esa energía está puesta en uno mismo. Claro. Entonces, me estoy desconectando del mundo. Claro. Yo creo que el ejercicio es, bueno, poder tener, obviamente, poder conectar con los otros y tampoco desconectarse de uno mismo. Y me parece que esto en los vínculos es clave. Pero un poco no es como inevitable ese momento de idealización fantasiosa del otro, que uno recorta ciertos aspectos de su personalidad, a la que más les gusta, y deja fuera lo otro. Como que hay un momento del conocerse con otra persona y de enamorarse, sobre todo, que uno se vuelve bastante pelotudo, pero que es más o menos inevitable. No hay una manera de saltar esa. Es como una etapa que, bueno, hay que atravesar. ¿No es así? Bueno, no sé, te lo pregunto, ¿vos cómo lo ves? Sí, no, estoy de acuerdo con vos. Me parece que hay un punto que es más o menos inevitable y hasta es deseable. Claro. El amor es torpe. Uh-huh. El que me diga que puede hacer cálculos fríos respecto a la pasión, bueno, posiblemente esté hablando de otra cosa. Uh-huh. El tema, de nuevo, tiene que ver con las exageraciones. Si uno se pierde, a ver, esto en la digitalidad se pone muy presente. ¿Cómo es que a veces la ansiedad nos gana frente a la espera de la devolución de un mensaje de WhatsApp. Oh, terrible, ¿cómo es claro. que a veces nos quedamos mirando el perfil de otra persona o las historias o lo que sea y no podés ni trabajar ni comer? Y no hay una, no hay alguna, vuelvo a traer la misma palabra porque te escucho y pienso que quizás no preguntárselo o quedarse solo en esa sensación de enamoramiento por un momento también es medio cómodo, ¿no? Digo, porque preguntar, cuando uno se hace preguntas, se encuentra con respuestas que no siempre pueden gustar. Sí, absolutamente. A ver, eso también es como una estrategia, ¿no? Medio de supervivencia que no está buena, digamos, porque en definitiva nos termina llevando a lugares que no están buenos. Bueno, creo que de eso se trata una terapia, ¿no? De hacerte pensar, de ver dónde las cosas están fallando. Mi psicóloga estaría incluso orgullosa de mí. ¡Ah! Incluso se dice eso, ¿no? Un amigo te cachetea, un amigo claro, te despierta. Totalmente. Digamos, hay un punto en el que, como vos decís, hay uno que el amor es ciego, se dice, ¿no? Porque uno queda ciego, uno queda a total disposición de la energía del otro. Y eso es un problema. Desde ya que es deseable enamorarse, digamos, que una persona nos haga síntoma, que nos convoque en algún punto. El tema es que esto sea para movilizarnos, para despertarnos, no para eso, para barrarnos, para invisibilizarnos, para perder nuestro sustento de ser. Y Iván, ¿cómo se traduciría o cómo pensás vos que se traduce este ejercicio al ámbito social, al ámbito político, este otro ejemplo que nos dabas respecto a las banderas? Mira, hay una frase que el otro día me venía a la cabeza de Saramago, que es muy linda, que dice algo así. A ver, pará, si la encuentro porque la tenía acá nomás. Tómate tu tiempo, búscala tranquilo. Gracias, bueno, la tranquilidad es muy importante. Dice, el trabajo, acá está, Saramago dice esto, he aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro. Fíjate qué interesante que use colonización, ¿no? Claro. A mí esto me lleva a pensar a los españoles dándole con la Biblia a los indios en la cabeza y violando a sus mujeres. Me parece que este sería el problema en lo social, ¿no? Intentar convencer al otro. Digo, más en situaciones de crisis, acá lo más importante es poder ser solidarios y trabajar en conjunto. A ver, volviendo a citar a Saramago, él tiene una novela hermosa que se llama Ensayo para la ceguera, que tiene mucho que ver para pensar esta época, porque más allá de que puede haber un virus mortal, dañino o lo que sea, el problema siempre sigue siendo humano. Claro, sí. ¿Cómo hacemos frente a eso? ¿Cómo hacemos frente a la catástrofe? Si ¿cómo, lo hacemos ¿cómo, no, ¿cómo dejar que nos colonicen? ¿Cómo no dejar que claro. les... En principio, yo creo que el primer punto es no querer colonizar al otro. Digo, si estamos advertidos de esto, es el es lo mejor. Digo, no querer, siguiendo jugar con el amor. Yo, a mí no me sirve una persona totalmente enamorada de mí. Es mejor la posición deseante que ser deseado. Claro. Y respecto de lo social, bueno, yo creo que es no sacarnos las uñas, no sacarnos los dientes. Si viene alguien con los botines de punta, bueno, tenemos que poder ser solidarios y abrirnos en algún punto. Ayer me pasó algo interesante también en redes sociales. Hicimos un vivo al respecto de la visibilización del autismo. Y en un momento me escribe a la noche, vuelve, tipo, miro el Instagram y una chica me escribe todo un texto gigante sobre que le parecía una cuestión poco ética. Estaba la madre con Alan, que es un chico con el que yo trabajé 7 años, que tratarlo de discapacitado, que no sé qué, espero que esto no te caiga mal, bla, bla, a lo cual yo le contesté muy tranquilo y le digo, no, no me cae mal, no me lo tomo mal, mirá, yo a Alan lo quiero mucho, la madre me parece muy piola, trabaja en esto, hoy es el día de visibilización del autismo, fue totalmente improvisado. Yo no lo sentí así, pero te leo y te escucho. A lo cual la persona empieza a escribir, borra, no sé qué, tarda un montón y termina pidiéndome disculpas. Como, ¿qué creo que hay un punto en ese, en el que no nos enganchemos cuando viene alguien con la idea de evangelizar, de decir las cosas tienen que ser como yo quiero, incluso aunque uno piense que ese es el modo. Esto llevémoslo a cualquier cosa, llevarlo al vegetarianismo, llevarlo a cualquier lugar. Digo, el intento de colonización del otro es una falta de respeto. Entonces, lo primero que tenemos que tener para con las personas es respeto. Uh-huh. Digo, hay un aforismo, ¿no? Yo escribo mucho en redes sobre con frases así, que decía, a las palabras hay que tratarlas con respeto y a las personas con palabras. Uh-huh. Entonces me parece que es el momento en el que tenemos que estar más delicados en este sentido, como si fuéramos un cirujano, en cuidarnos y no generar conflicto social, porque estamos viviendo una situación realmente novedosa, en la cual todo puede estallar por el aire si no tenemos solidaridad y contención del otro. Seguro, también esto que decís, las palabras, me parece re importante. Pensaba mientras hablabas, las palabras que se utilizan, los conceptos que se utilizan en estas intenciones de colonizar, como las manifestaciones que vos nombrabas, son muy sensibles. Esto de la patria o el himno, son símbolos o palabras, esto de todos juntos, unidos, hay que cargarlas de sentido. Es un trabajo también cuestionarles, disputar el sentido para llenarlas con sentidos que nos incluyan a todos desde el respeto y no desde, bueno, vaya a saber qué otros intereses, ¿no? Sí, buenísimo. Inclusive creo, no sé si te escuché bien o mal, pero creo que dijiste todes. Y me parece que está bueno, porque hay gente que se ofende. Claro. Y se trata de visibilizar, o sea, los seres humanos, y de nuevo vuelvo al psicoanálisis, estamos enfermos de palabras, estamos enfermos de lenguaje. Lo único bueno de todo esto es que también tenemos la solución en nuestra boca. Uh-huh. También las soluciones con palabras, también las soluciones con lenguaje. Buenísimo, Iván, te agradecemos muchísimo, nos dejas pensando, se me ocurren mil preguntas más. Estaría bueno continuar, pero sí. Viene la tanda. Es como un fantasma que... No, nos encanta que estés acá en nuestro programa, que nos cuentes las cosas que vas pensando. Me parece una manera muy espontánea y genuina y honesta de también ir compartiendo tus saberes y tus opiniones. Les agradezco a ustedes por el espacio, les pido disculpas a los oyentes por la desorganización en el discurso y en el lenguaje, pero como vos decís, esto es lo que estamos haciendo, es fresco, improvisado y estamos tratando de pensar en conjunto. Mm. Porque de eso se trata. Exactamente, eso, construir juntos, bueno, juntes, y disputar sentidos también. Así que muchas gracias por estar hoy aquí presente. Un abrazo muy grande para todos, un codito. Cuídate. Dale, codito. Gracias, Iván. Chau.